Hay canciones que suenan y hay canciones que te cambian el día. Entras al baile sin conocer a nadie y salís bailando hasta con el de al lado. Una canción te borra los problemas y con un rato somos todos hermanos. No importa de dónde vengas hoy, ni lo que traes cargado en el corazón. Cuando suena el cuarteto en la pista, se nos aparece la emoción. Una sonrisa cruza la sala, la noche empieza a mejorar. Si hay música, hay compañía, nadie se siente solo acá. Esto nos hace bien, nos junta aunque no sepamos quién sos. Bailando somos todos amigos, cuando suena fuerte el corazón. Esto nos hace bien, se siente en el aire, se canta, se baila, que dure lo que dura el ritmo. El cuarteto nos vuelve juntar. ¡Hey! Es música, pero también es un abrazo. ¡Arriba las palmas! ¡Que no pare! Esto nos hace bien, que suene hasta que salga el sol. Hoy el cuarteto mejora el día de todos alrededor. Nos vuelve a juntar. Somos el salto, mejorando el día.